pariente, un caracol, da entre 3 y 5 vueltas al mismo árbol en solo un día. Hablan de lo que fuimos.